Este es un pequeño regalito para todos ustedes. Dice. ¡Vale, vamos, las palmas arriba! ¡Dice Viña conmigo! ¡Y las palmas arriba! Tú sufres por alguien, te ve tú llorando, se ha ido feliz. Tú le diste todo y te fuego en el lodo, diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti. Qué pena me dice saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Te lo dice la noche y el grito de las mujeres solteras. Tú sufres en vano, no lo mereces. Se ha ido con ella y te dejo así. Él tiene sus hijos, no la dejaría por estar contigo y hacerte feliz. Qué pena me dice saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. ¡Dice! Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores por buscarle, deja que el amor se nos escapa en el aire. Es inevitable, yo hoy te toque perder. Ya no llores su ausencia, mírame que yo aún sigo aquí. Es el amor, se nos escapa en el aire. Pero mira hacia adelante, aunque puedas perder, te lo dice. Muchas gracias, nos vemos, que estén bien. De esta manera, queridos amigos, empezamos a despedir a este grupo revelación. El fenómeno musical, Felipe, del 2008, sin ninguna duda sabíamos que la iban a romper aquí en la Quinta Vergara. Es lo que hemos presenciado esta noche con una fiesta increíble que han preparado para nosotros. Sole, sabíamos que la noche iba a tener un éxito rotundo, que se iba a llevar la antorcha de plata, que se iba a llevar la antorcha de oro. Y que se iba a llevar gaviota para la noche. Leito. Bueno, ahí está tu gaviota, se llevan todos los premios que podían recibir. ¿Contento? Esta noche. Gracias, gente hermosa, gracias. Queridos amigos, tenemos que ir terminando, pero la noche yo sé que tiene una sorpresa justamente de despedida. Claro. Y la va a compartir con nosotros. Lo mejor de todo el repertorio, de este repertorio que han presentado durante todo el verano en varios festivales de nuestro país y que son un suceso en estos momentos en la Quinta Vergara. Leo, ¿podemos entonces ir con esto, lo último? Pero por supuesto. De todas maneras, nosotros antes, con la Sole, nos empezamos a despedir. Les queremos contar que mañana en este escenario va a estar... ¡Juanes! Va a estar también... ¡Fernando Viergo! Vamos a disfrutar. Así es, y vamos a bailar con KC and the Sunshine Band. ¿O no, Farcas? Claro que sí, Leonardo. Así es, y nos quedamos entonces con toda la música de La Noche.